Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que recoge las historias del país que los comunicadores y comunicadoras de las radios comunitarias dicen, tal vez esto les pueda interesar a ustedes que nos escuchan en todo el país. Y en el programa de hoy recordamos una historia de hace 15 años del rock nacional, poco conocida y que tiene como protagonista a una de las grandes figuras de los últimos tiempos. Conocemos una ley sancionada en una de las provincias del noreste argentino que busca promocionar la producción audiovisual. Hablamos de una inundación que volvió a repetirse 10 años después, a pesar de los reclamos y advertencias vecinales. Y también recordamos el primer aniversario del intento de asesinato contra la mujer a la que el poder real quiere presa o muerta. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Pasó un año del atentado en el que milagrosamente Cristina Fernández no terminó asesinada. El Poder Judicial sigue empecinado en que fue solo un grupo de loquitos. Por el momento están imputados, presos e irán a juicio oral solo los denominados copitos: Fernando Sabac Montiel, el que gatilló, su novia Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, otro miembro de este grupo fascista. La parte de la causa que investiga el trasfondo político tiene pocos avances. Los abogados de la expresidenta afirman que las trabas las ponen tanto la jueza María Eugenia Capuchetti como el fiscal Carlos Rívolo y la Cámara Federal, porque no quieren que se profundicen los vínculos entre los copitos y sectores políticos y empresariales de oposición. Solo se logró, después de casi un año, que se pueda peritar el celular del diputado de Juntos por el Cambio y colaborador de Patricia Bullrich, Gerardo Milman, que según un testigo sabía que habría un atentado contra la vicepresidenta. Sin embargo, el celular de Milman ya fue borrado, al igual que el de sus colaboradoras, asesoras directas. Tampoco avanzó en este año la investigación sobre la empresa Caputo Hermanos del exministro macrista Luis Caputo por los millones de pesos que le pagó en efectivo en los días previos al atentado a Jonathan Morel, líder del grupo Revolución Federal, por supuestos trabajos de carpintería. Escuchamos a Natalia Salvo, integrante del Frente de Abogados Populares. Representa un atentado contra las instituciones y contra la democracia, porque ella representó y gestionó un gobierno de ampliación de derechos de las minorías, derechos sociales, derechos económicos, derechos de la seguridad social. Incorporó a la vida de la ciudadanía a millones de argentinos. Esto el poder real, el poder económico, no lo perdona. Es ese motivo por el cual hoy en día esa investigación continúa impune, donde sus principales vertientes que indican quiénes son los autores intelectuales y los financiadores están absolutamente cortadas por un poder judicial cómplice. A 40 años de la recuperación democrática nos debemos saber quién quiso atentar contra la vida de la vicepresidenta, porque es una violación a esa democracia que tanto nos costó conseguir. Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA de los Trabajadores, también deja su reflexión a un año del atentado contra Cristina. Se cumple un año del atentado a Cristina y también se cumple un año de encubrimiento por parte de la justicia. El intento de magnicidio marcó en los 40 años de democracia un momento de absoluta tensión, un momento en el que estuvimos en vilo y al borde de volver a un país en el que la violencia política se instalara nuevamente. Creo que todos los argentinos hoy sentimos un gusto amargo. Saber que Cristina Kirchner, aquella a la que se le persigue con causas judiciales inventadas, aquella a la que se la pretende proscribir políticamente porque la condena que pesa sobre ella es declararla inhábil para el ejercicio de cargos públicos a perpetuidad, sigue siendo para nosotros la representante de las mejores causas del movimiento popular. Pero hay un año de impunidad y eso no lo podemos tener borrado de la memoria. Héctor Amichetti, de la Corriente Federal de Trabajadores, pone el ojo en los sectores de oposición que no repudiaron el atentado. Nos preocupa realmente que en el marco de esta democracia no haya habido en su momento un repudio generalizado por parte de fuerzas políticas que están disputando en esta coyuntura electoral la posibilidad de ser gobierno. Eso implica una debilidad absoluta de la democracia, a la que se suma la acción de la Corporación Judicial, que de una u otra manera no solo la había proscripto a Cristina y la mantiene proscripta, sino que no investiga a partir de ese acontecimiento los hechos en profundidad, que hasta el día de hoy aparece como impunes las fuerzas que pueden haber inspirado ese atentado contra la vicepresidenta. Por lo tanto, es un compromiso enorme de parte de todos nosotros, de las organizaciones del pueblo en general, marcar claramente lo que significa como un atentado a la democracia. Este hecho y la impunidad agrava la situación. No hay democracia, decimos, si una acción criminal como esa permanece impune. Por eso exigimos verdad, investigación hasta el final y que se paguen las consecuencias quienes promovieron esto. Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, también deja su reflexión a un año del atentado contra Cristina Fernández. A un año del atentado contra la vida de Cristina Fernández sentimos una profunda tristeza. Por un lado, por la evidente oscuridad que rodea el sistema judicial argentino, totalmente permeado por una ideología que justifica hechos como este. También tristeza porque el pacto de no violencia física implícito a partir de la recuperación de la democracia se vio violado y que el sistema judicial, ante la inmovilidad manifiesta para hallar a los autores intelectuales, no hace más que darle lugar a que se continúe avasallando dicho pacto. Es evidente que los poderes económicos dominantes solo son democráticos cuando las opciones electorales o los dirigentes existentes que defienden los derechos de las mayorías no alcanzan a sumar unos pocos votos, pero cuando aparece una opción con posibilidad de gobierno y que genera conciencia social y política en la población, se convierte en un actor a eliminar. Lo vimos durante la dictadura con actos aberrantes y ahora con otros métodos más modernos, quizás se intenta degradar a la persona mediáticamente, ayudados también con un sistema judicial desvergonzado a su servicio, también financiando grupos de fanáticos, de manera que a la corta o a la larga logran su objetivo. El objetivo de dejar fuera de competencia a este adversario y sin dejar sus huellas marcadas. Si en ese ejercicio alguien pierde la vida, como siempre, no les importa. Tristeza me genera también haber creído que esos grupos habían evolucionado y hasta aceptado vivir en democracia con todas sus reglas. Quizás fuimos algo ingenuos. Por lo que ahora más que nunca debemos mostrar el poder popular en las urnas, para que nunca vuelvan a gobernar esos grupos que hoy tienen dos claros representantes con posibilidades electorales. Se cumple un año del atentado a Cristina y el Poder Judicial y el Poder Real trabajan para limitar lo ocurrido a un grupo de loquitos desquiciados. Para los medios y políticos que alimentaron el odio en todos estos años y que de algún modo también cargaron el arma que intentó asesinar, no hay juicio, pero tal vez quede que la historia ponga las cosas en su lugar alguna vez. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Hasta último momento seguían diciendo que no pasaría más y se jactaban de eso para pedir el voto. Pero pasó. La ciudad de La Plata se inundó otra vez 10 años después. Sergio González y la producción desde la FM Raíces Rock. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todas y todos. 10 años después de la trágica inundación, la ciudad de La Plata se volvió a inundar. Y miles de familias que viven en los cientos de barrios periféricos perdieron todo. Una vez más, el Estado municipal los volvió a abandonar. El hecho ocurrió el 17 de agosto, pero las malas noticias comenzaron a llegar unos días antes. El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, que se caracteriza porque las cosas sucedan exactamente al contrario de lo que él dice, envió por redes sociales un video invitando a votar a Julio Garro y aseguró que nuestra ciudad no se inunda más. Queridos platenses, este domingo se juega mucho para el futuro de la Argentina y de la ciudad de La Plata. Y ahí lo tenemos a Julito Garro, con quien trabajé mucho durante mi presidencia. Hicimos grandes obras para empezar a terminar con el flagelo de las inundaciones. Por eso les pido que este domingo la acompañen con su voto y sigamos trabajando juntos. Fuerza Julio, fuerza la Argentina. Luego del saludo de Macri, el intendente Julio Garro se envalentonó y envió un spot publicitario en el mismo sentido, asegurando que nuestra ciudad ya no se inunda. ¿En serio alguien quiere volver para atrás? Hicimos mucho los platenses estos años. Las obras hidráulicas para prevenir inundaciones. Finalmente, llegó el 17 de agosto y los vaticinios del intendente y del expresidente fallaron. La ciudad de La Plata volvió a estar bajo el agua. Ahí, quienes dijeron presente una vez más fueron los clubes de barrio y organizaciones sociales, ofreciendo albergue, alimento, ropa, agua, colchones y todo lo que tenían a disposición. Carlos Dos Santos es referente de la organización político-social 25 de mayo y se manifestó al aire de FM Raíces Rock respecto del trabajo que hicieron y el abandono municipal. Sí, estuvimos laburando muchísimo. Es más, estoy en este momento arriba de la camioneta por llevar unos colchones y ropa a Abasto, Echeverri y el kilómetro 52, que la pasaron muy mal. Recién mi compañera estaba llevando a Las Rosas y al barrio de 161 y 526, que ese fue uno de los más afectados. Y abrimos el centro de evacuado en el Club de Romero, que después la municipalidad salió diciendo que era de ellos. Desde el subcomando electoral que tenemos acá del peronismo en Romero, se pusieron a laburar todas las organizaciones sociales, todos los grupos ligados al peronismo, la juventud de Romero, todo, y la verdad, para sacarse el sombrero. O sea, la cantidad de donaciones que han conseguido, la cantidad de albergues que hemos improvisado para la gente, comprado cosas de nuestro bolsillo, cosas de limpieza, todo que no había en el momento. Nada, la Muni bastante ausente. Sí, como siempre, levantando la basura en el medio de la lluvia para que nadie le diga nada. Tal cual, digo, otra de las cosas, el sábado la delegación estaba cerrada. Estamos en una emergencia. Estamos en una emergencia. ¿Cómo vas a tener sábado, domingo, lunes? Ah, no, pasado, domingo, lunes la delegación no trabaja. Ya sé que no trabaja el sábado, pero estamos en una situación de emergencia. No estamos en un día común. Yo no te estoy pidiendo que un día común te lo abras. Estamos en una emergencia. Sí, otra de las cosas que especulaban, si eran de organizaciones sociales que estaban en contra de ellos, no le daban nada. Claro. Si eran de otro barrio, no le daban nada. Finalmente, luego de unos días, el agua bajó. y quienes quedaron en el barro con los vecinos y vecinas son los clubes de barrio y las organizaciones sociales. El intendente se paseaba por los medios nacionales intentando dar explicaciones y echando culpas. Para el Expreso Farco, informó Sergio González, FM Raíces Rock. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Una ley para impulsar, apoyar y financiar la producción audiovisual en la provincia de Chaco, para que las historias de la provincia sean contadas y mostradas desde la provincia. La producción de Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia. La posibilidad histórica de tratar el 30 de agosto, Día de la Cultura Chaqueña, este proyecto de ley que viene a reivindicar uno de los sectores más importantes dentro de la industria cultural de nuestra provincia. Mariela Quirós, diputada del Frente Chaqueño de la provincia del Chaco. Por supuesto, reivindicar al trabajo del sector audiovisual que acá se encuentra presente, las audiovisualistas, los audiovisualistas, todos aquellos, y gracias a ellos entendemos que hay acuerdo de todas las partes para poder aprobarlo hoy y que hoy sea, la verdad, un gran día de celebración para la cultura del Chaco. La legislatura provincial sancionó por unanimidad, con 28 votos a favor, la ley que establece el régimen de promoción del sector audiovisual chaqueño. El debate sobre la normativa que impulsó el Poder Ejecutivo contó con la presencia en el recinto legislativo de audiovisualistas y funcionarios de la cartera cultural. El proyecto de la nueva ley fue trabajado de manera conjunta con realizadores y productores audiovisuales de la provincia desde marzo de 2022, fecha en que se llevó a cabo el primer Congreso Audiovisual del Chaco. Contó con el acompañamiento del Instituto de Cultura de la provincia, entidad que motorizó las distintas instancias de elaboración del documento para la evaluación del Poder Ejecutivo y posterior presentación en el Poder Legislativo. Que nosotros hemos establecido en el proyecto de ley y solamente va a haber un representante del Poder Ejecutivo, el Poder, por supuesto, responsable del sindicato de cine indígena y de la TV pública, por lo cual la supremacía va a ser del sector privado. Diputado provincial Nicolás Slimmel. Claramente, porque solamente va a haber un representante de más de 10 del Poder Ejecutivo. Van a tener la posibilidad del sector privado de definir las políticas de cómo las quieren llevar adelante, pero también esos fondos van a tener una organización, una estrategia de distribución, y esa estrategia va a estar definida por esta comisión. Alguno por ahí cree que solamente la industria audiovisual tiene que ver con Hollywood, y no es así. Entonces me parece que el poder fomentar, el poder contar historias de nuestro Frente Impenetrable, de nuestro Chaco Profundo, de algunas de las localidades, y que realmente lo puedan hacer desde nuestra provincia hacia el mundo, creo que es algo extraordinario y nos genera un mejor desarrollo, un mejor control, un mejor fomento, pero también, por supuesto, una mayor participación de todo el sector audiovisual. En el recinto, la sanción fue celebrada con gran entusiasmo por realizadores independientes del sector audiovisual, como así también por docentes y alumnos de carreras afines al lenguaje. Lo primero que me surge a mí es que entendieron los legisladores que esto es una industria, porque no es un servicio que brindan un par de personas a las que les gusta hacer cine. En realidad es una industria que moviliza a un montón de otros servicios. José Murad, integrante de la Asociación Civil Nuestra Voz. Trabajadores desde electricistas, iluminadores, maquilladores, técnicos. Nosotros éramos especialmente interesados en el financiamiento de esta actividad porque nosotros formamos técnicos y locutores, que son los narradores los que van a llevar adelante la mayor parte de esta idea de contar las historias del Chaco. Se logró la aprobación por unanimidad de todos los legisladores presentes, así que nos pareció que era la culminación de una gran tarea. Tarea que, por otra parte, no termina ahora, sino que ahora viene también la redacción de la reglamentación de esta ley, y bueno, a ponerla en práctica. El objetivo de esta ley es asegurar políticas y financiamientos permanentes para el sector que permitan el desarrollo de una industria audiovisual chaqueña de calidad, sustentable y generadora de recursos para la provincia, desde la creación hasta la comercialización de sus producciones. Además de fomentar el patrimonio artístico chaqueño para que, desde las pantallas y plataformas locales, puedan verse representadas las historias del Gran Chaco con sus múltiples orígenes, rostros y paisajes. Obviamente que por ahí nos toca más de cerca porque tiene que ver con nuestra fuente de trabajo. Yamila Jiménez, cineasta chaqueña. Nuestra vida, digamos, a los trabajadores audiovisuales, a los técnicos, actores, actrices, utileros, o sea, están todos, porque hay algo que entender, que la industria audiovisual, cuando se pone en marcha, es una industria que le da trabajo a todos los sectores, porque un rodaje, por ejemplo, no trabajamos solo técnicos audiovisuales. Trabaja gente, por ejemplo, trabajan carpinteros o carpinteras porque tenés que hacer escenografía. Trabajan viveros porque a veces necesitas plantas. Trabajan las modistas porque necesitas vestuario. Trabaja el catering porque necesitas alimentar a tu equipo. Trabaja gente que hace transporte porque necesitas moverte. Se alquila, o sea, genera un movimiento en toda la ciudad en donde esto se desarrolla, que realmente es muy importante porque mueve el consumo, da un montón de trabajo directo e indirecto. Digamos, le hace bien al Chaco en general y a la industria. Esta normativa, que ya es ley, asegura un financiamiento autónomo por fuera del Instituto de Cultura del Chaco, con un presupuesto de 250 millones de pesos para 2024. También permitirá que las decisiones de la planificación y del plan de fomento anual se definan en un Consejo Audiovisual Chaqueño, integrado por un coordinador o representante del Instituto de Cultura y por 8 representantes del sector audiovisual, con representaciones territoriales y de pueblos indígenas. De esta manera, la centralidad y el protagonismo en la toma de decisiones lo tendrán el sector audiovisual independiente chaqueño. Y por último, se discutirá anualmente el qué, el cómo y el para qué del plan de fomento durante el Congreso de Arte y Cine Audiovisual del Chaco, que se realizará una vez por año. Informó para El Expreso Farco, Marcelo Gauna. Operación técnica, Adrián Correa. Producción, Sonia Ábrego. Radio Nuestra Voz, 88.7. Construyendo comunicación. Resistencia, Chaco. Expreso Farco, su voz se escucha. El paso del Piti Álvarez por Río Tercero, una banda, y las vivencias de quienes acompañaron al músico que lleva 5 años preso y espera ser juzgado por asesinar a un vecino. Alexis Sorda, desde Mestiza Rock, para Expreso Farco. El día que Piti Álvarez tocó en la ciudad de Río Tercero, el líder de Viejas Locas e Intoxicados actuó solo una vez en esta ciudad con un relajado proyecto llamado Inconscientes, allá por el año 2008. La banda estaba conformada por el cantante y las chicas que en ese momento integraban Lucila Cueva, donde tocaba la música riotercerense Marian Pellegrino. En esa época, Piti estaba radicado en Córdoba y decidió unirse al power trío de mujeres para una gira que no duró más que algunas fechas por el interior del país. En nuestra ciudad, Inconscientes se presentó un 12 de octubre del 2008 en un boliche de la ciudad de Río Tercero junto a una banda local llamada Viejas Mañas. En primera persona, Laura Volando, baterista de Lucila Cueva, que participó con Piti aquella noche, nos recuerda algo de lo que sucedió. Porque no fue uno de los boliches donde habitualmente tocábamos, no sé qué lugar. Yo recuerdo, obviamente, que había una cantidad de gente importante. No sé tampoco si era que estuviera hasta las manos, pero bueno, a ver, Piti generaba esa locura así de superestrella de rock y que, de repente había como esa locura, viste, de querer llegar a él, tocar al ídolo. Y bueno, sí, recuerdo ahí que fue un poco enquilombado. Y bueno, nosotras no acostumbradas a eso, fue como un registro ahí. Yo recuerdo que Marian, viste, frenó. Píteme, no sé si cuánto había percatado de la situación. Pero por cierto, nosotras nos asustamos mucho. Teníamos como también el antecedente de Cromañón. Y lo que menos queríamos era de repente tener alguna situación catastrófica de ese tipo. Entonces ahí Mariana, me acuerdo que fue como la que paró y puso un poco de paños y un poco que se asustó, se enojó con cierta razón, por cierto, que que por ahí es son situaciones que uno no maneja demasiado. Como lo recuerda en el testimonio, no hacía mucho que la Argentina había sufrido, y el rock, la tragedia de Cromañón, y ese clima flotaba también en ese concierto en la ciudad de Río Tercero. Pero además, un recuerdo próximo tenía Río Tercero por aquel 2008, que fue una especie de desconcierto de Divididos en esta ciudad, donde se terminan prácticamente los inicios de la separación de Divididos, se dieron en esta ciudad, en aquel concierto donde el baterista no llegaba a tocar. Volviendo a Pitti, fue un artista que quedó preso de sus excesos, pero en su paso local se portó como un verdadero caballero del rock. Más allá de esa situación, estar tocando con Pitti, claramente, estar tocando una persona desbordada por sus adicciones y adicciones que uno no conoce. O sea, el palo del Pitti era el Paco, era una mierda realmente, o sea. De repente peleábamos en la tráfico y pues se ponía a fumar eso y era... Había situaciones un poco densas. Era todo border, ¿viste? De repente estábamos en Entre Ríos tocando y estábamos en las cabañas y de repente él salía, había como cosas divertidas. Te aparecía en el slip con unos rollers y de repente andaba por todas las... por todas las vereditas de ese complejito de cabañas, como muy divertido. Pero después tenías el otro extremo en la noche, ya viste, como muy reventado, bueno. Informó Alexis Sorda para El Expreso Fargo. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también. Creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Mestiza Rock de Río Tercero, Radio Nuestra Voz de Resistencia, FM Raíces Rock de La Plata y también los aportes de Radio Aijuna de Quilmes para nuestro primer informe de este programa a un año del atentado a Cristina Fernández. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.